Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? ¡No! ¡Vienen con nueva cara! ¡Contra el imperialismo y el capitalismo! ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se prepararon? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? ¡Contraataque! Con Gustavo Villapol y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¡Con nueva carátula! Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... Arranca este contraataque cuando son las 5 y 1 minutos de la tarde por tu Alma Ciudad 96.3 FM. Y también sale gracias a un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12 y un 13 de abril. Y a retomar y a poner el orden constitucional donde tiene que ir. Salió gracias también a un comandante en jefe que se encuentra desde otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, pero que sigue siendo anclaje fundamental para seguir haciendo patria. Sale gracias también, bueno, a este equipo que se incorpora. Y Nair Mansur, Gustavo Yapol y mi persona, Hiroshima Michinox. Así es, sale gracias también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM que se reunió y le está roncando el mambo. Sale gracias también a las instituciones. El CNE. El CNE de Alba Ciudad está constituido y dirigido por su máximo dirigente Tibisay Roberto Pucci. La de Escalanda ETA. Mejor conocido como Socorro Landa ETA. Y Edison Vicente Fernández. Vicente Fernández. ¿Cómo se llama el cual y el CNE? No, ese no, está excluido. Está excluido de los ciudadanos. Sale gracias, por supuesto, a los chivos de este ministerio, del ministro para abajo, por supuesto, nuestro queridísimo Fidel Barbarito. Y de ahí para abajo a todas las coordinaciones que hacen vida en esta radio, la coordinación de prensa. Vamos a decir Tatiana, Tatiana Villegas. A la camarada Tatiana Villegas. Que Tatiana, queremos volver a la dirección de comunicación. A la camarada Tatiana Villegas, que está formando parte de este hermosísimo Ministerio de la Cultura en Revolución. A Randolph Regenza García, Luigi Nobrachi, Goyo, etc. Y la Colonia Tobar. Por supuesto. ¿Qué? Hay que decir patria. Recordamos, bueno, que este programa sale gracias a, bueno, quienes estamos en la producción, por supuesto, Gustavo, producción, locución, elaboración, etcétera, etcétera y demás. Sí. Y por cierto que estamos renovando nuestro dominio de pobre. Gracias al pana Denis Ruiz, que con su militancia y su ayuda revolucionaria, porque no nos está cobrando ni medio. Pero es nylon. Nos está la... Dominio de pobre al fin. Dominio de pobre, así es. Dominio y el pobre. Ministerio de la Cultura le paga al pobre muchacho. Así es, está siendo transformado el contraataque guerrilla.blogspot.com. Es más, Puchi, por ahí hay una promo que se llama Promo Blog de Contraataque. Agárrala. Estamos en la radio. Agárrala. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataque guerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Ajá. Una promo histórica. Agarren ahí, pues. Ese contraataque de guerrilla.blogspot.com se está renovando. Nueva carátula. Mañana, de esta semana, ustedes ya lo que van a ver es puro lobito. Y bueno, también vamos a recordar a todas esas emisoras camaradas que nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto 88.5 FM allá en el estado Táchira. Resistiendo. Por cierto, haremos llamarlos. Radio Emisión 94.5 FM en Lara y parte de Portuguesa. Así y es. Radio Venceremos allá en Carora. Un abrazo. Una guaraba así de tremenda radio. ¡Chao! Bueno, por cierto que quedamos el ministerio, el ente allá del Táchira quedó en... Nos envió un video y nosotros quedamos en pasarlo porque tiene un buen audio. Vamos a pasar ese video por aquí por radio. Siempre insistimos todos los días. Un día. Pero bueno, también te puedes comunicar con nosotros y nosotras al 0416-534-8710, 0416-534-8710, y también en el Twitter, arroba contraataque 963. Hoy vamos a estar con los compañeros vía telefónica del Congreso Nacional de Software Libre. Programas y aplicaciones libres. Así mismo. Wow. Ya regresamos a este contraataque. La guerrilla mediática. En la casa. Shock. Yo no me voy a arrepentir para ver la razón de ser, beber, nacer, crecer y resucitar para cambiar cómo mirarse. Continuamos la guerrilla mediática en la casa. Y bueno, escuchamos Madura, Madura, Madura y Miguel. Miguelito se... Bueno, Miguel, que está bailando ska conmigo. Bueno, aquí agarra ahí, empezó a bailar. Está grabando ya la ventanita. Sabroso. Bueno, me imagino que así todas y todos escucharán con gusto y bailarán también esta excelente música que solo la puedes escuchar por aquí por Alba Ciudad 96.3. Así es. Esto es muy bueno, también lo puedes descargar a través de su página albaciudad.org. ¿Y qué más? Bueno, pero ¿cómo que qué más? Hay algo muy importante. ¡Muy importante! Totalmente importante. Cumpleaños, nada más y nada menos que de la hermosa Ivania Chirino. ¡Mi mamá! Esto es para ti, Ivania, con mucho amor y mucho cariño. La mamá rusa. La noche se va y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna está más sonriente y se inclina frente a ti. Para desearte por siempre un cumpleaños feliz. La noche se vuestra hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti. Para que se acabó siempre un cumpleaños feliz. Apague las velas y pique la torta. Que la noche es corta y la fiesta está buena. Y para brindar por tu felicidad, saquen una botella de agua que quiero tomar. Uy, uy. Todo y frío. ¡Que viva Aña! ¡Que viva! ¡Feliz cumpleaños, Ivania! Bueno, esta noche en la Fuentes, en la pachanga. Sí, en la fuente, que no le diremos fuente, en cuál fuente será. Una fuente. La fiesta es en la fuente, chicos. Ah, que sí. Se quiera llegar, que se llegue. Así mismo. 0416-534-8710. 0416-534-8710. Si tienes otro cumpleañero, si quieres mandar mensajes, si quieres también comentar todas estas noticias, 0416-534-8710. ¿Quieres que lo cantemos igual de loca que ese cumpleaños que acabamos de cantar? Bienvenidos. ¿Cómo que le den que, por favor, profesionalmente cantado? Así es. Serenata guayanesa. Sobre toda la parte, boom, boom, boom. Y la charla que... Mira, tenemos titulares, muchachos. Por supuesto. Chepa afuera. Por aquí, Congreso Nacional de Software Libre cabalga por el país hace 10 años. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya está cumpliendo 10 añitos. A desarrollar de una vez esos titulares, ¿verdad? Correcto. Pero quien nos va a estar acompañando también de fondo y vía telefónica va a ser Octavio Russell, nada más y nada menos que el compañero. El pana que me instaló el software a la computadora. El privilegio. Octavio. Octavio Russell. Pero mientras Octavio, ahí la compañera Caranta, ¿y qué volvió? Nos las trajimos de Telesur. Ha sido secuestrada de Telesur. Está haciendo trabajo voluntario aquí en Alba Ciudad porque lo necesitamos bastante. Bueno, por aquí nos informa el Correo del Orinoco que el Congreso Nacional de Software Libre de Venezuela cabalga por el país hace 10 años. ¿Culpa de quién es eso? ¡Puchi! Ah, bueno, culpa Chávez, pues. Culpa Chávez, los colectivos y grupos de usuarios y usuarias del software libre participan activamente en el desarrollo de este emblemático encuentro que ofrece a sus participantes charlas con expertos en tecnologías libres. Este año innovando con demostraciones de hardware libre en robótica. ¿Qué tal? Una y desgracia. Soporte técnico para las canaimitas, por supuesto. Que todo va integrado. Bueno, en el año bicentenario de la juventud, 1814-2014, y celebrando una década galopando por el país, este viernes 4 de abril, no se lo pueden perder, en el auditorio del INSES de Caracas, allá en Granada, ¿en dónde es? ¿Dónde queda? INSES de la Nueva Granada. De Nueva Granada, exactamente. Iniciará la ruta del 10º Congreso Nacional del Software Libre en Venezuela. ¿Innovamos o erramos? Bueno, este encuentro itinerante impulsado por el proyecto GNU de Venezuela acabo de grabar. Recorrerá durante 3 meses 15 estados del país. Pero no, mira, tenemos aquí el fundador de este Congreso Nacional de Software Libre, Octavio Russo, en la línea. Así que, Octavio. Mi pan Octavio, bienvenido a Contraataque. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todas y todos? Un saludo por allá, vale, a toda esa gente bella que tiene software libre en todos los equipos de la radio. Un saludo por allí, bueno, un saludo a todas las usuarias y usuarias de la radio. Claro que sí. Recordamos que Alba Ciudad está totalmente en software libre. Eso es punta de lanza para las radios aquí en Venezuela, ¿no? Así es, Octavio, un ejemplo. Cuéntanos, ¿cómo se preparan para ese gran 10º congreso? Bueno, aquí estamos haciendo de todo un poco, vale. Vamos a tener este año una gran cantidad de actividades, no solamente las charlas y los talleres, sino que además tenemos una feria socioproductiva que vamos a llevar a todos los estados, que vamos a visitar, estados van a ser 15 ciudades, aunque por allí pues hay 2 ciudades que ya no tienen fines de semana libre, porque bueno, ahorita van a hacer todos estos fines de semana hasta julio, pero probablemente pues hay un martes, un jueves, por ahí vayamos a ir a Guazualito y al Vigía, total que van a ser 17 ciudades en total. Y bueno, vamos a llevar una feria socioproductiva donde vamos a mostrar de los innovadores populares, de los cultores populares, de toda esa gente que tiene saberes, que los quiere compartir, pues bueno, qué es lo que tienen, qué es lo que las personas saben hacer, y que vamos a tener una tribuna, pues, para que toda esa gente lo muestre en ese espacio de tecnología libre. Además va a haber una feria, además en la feria socioproductiva, un espacio para la reparación, para la actualización de las canaimitas, todas las madres y padres que quieran pues llevar a las canemitas para que la actualicemos, para que le pongamos el grado donde está el chamo, la chama, y el grado siguiente, pues bueno, ahí va a haber un espacio para eso. Así va a haber un área de desconferencia, para toda aquella persona que quiera manifestarse en el ámbito de las tecnologías libres, bueno, y hay un micrófono, va a haber una alfombra, unos pups, para que nos echemos todos ahí a escuchar a los panas hablando de software libre. Va a ser una actividad bastante, bastante bonita. Y bueno, pues este año estamos celebrando el 10º aniversario, oye, son 10 años. Wow. Se dice rápido, pero bueno, y aquí estamos, bueno, imagínate, pues inventando aquí, innovando y errando. Así mismo. Octavio, cuéntame una cosa. Fue el grito de Aka. 10 años trabajando bastante fuerte y bueno, casi que con sus propios recursos. Pero bueno, dado que este es un gobierno revolucionario también, porta esta iniciativa. Pero cuéntanos un poco también cómo ha sido ese progreso de este congreso, ¿no? Porque hoy... En estos 10 años, háblanos un poco de todo ese pasito a pasito, cómo se fue dando para que este congreso sea hoy en día hoy lo que es, ¿no? 17, más de 17 países, ciudades de Venezuela van a estar con la presencia de todo el equipo organizador y bueno, y todos estos compañeros que tenemos en los estados. Sí, así es. Bueno, mira, yo siempre comento que si nosotros nos ponemos a hacer una lista de qué cosas debía haber llevado el primer evento, el primer Congreso Nacional de Software Libre, hacemos la lista, mira, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, ¿no? Y tal cuestión de que salí bien y esto, estos son los objetivos. Y nosotros verificáramos esa lista, en la primera oportunidad no logramos nada, absolutamente ninguno de los objetivos, más allá de lograr que podíamos organizarnos y que podíamos llevar un evento a cabo. Fue realmente pues eso de abrir brecha, de hacer camino al andar y de ensayo y error. Pero bueno, durante todos los años hemos ido, evidentemente, pues en una curva bastante ascendente de ir mejorando nuestro sistema de comunicación comunitario, nuestro sistema de organización comunitaria, y bueno, y finalmente pues cuando llega y cuando entendimos todas las personas que están organizando el evento y todos los líderes y lideresas pues en cada una de las sedes, lo que realmente significa el poder popular, y nos empezamos a organizar alrededor de la idea de poder popular y de Estado comunal, pues bueno, ya las cosas empezaron a suceder mucho mejor porque tiene mucho más coherencia con el movimiento del software libre y bueno, con el país en el que estamos viviendo. Y bueno, y finalmente pues este año, el décimo congreso, uno mira hacia atrás y dice, cónchale, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos vivido y todo con tantas personas hemos compartido. Y en este año pues la idea es que nosotros demostremos de qué estamos hechos. Y finalmente pues demostrar que 10 años han servido para un producto final de calidad, un producto final pues con mucha humanidad y con un trabajo social pues innegable de todas esas personas que han hecho eso posible. Octavio, un poco también para todas estas compañeras, yo tengo una duda que también creo que no debería ser, ¿no? Porque digamos que las personas que estamos son pro software libre. A ver, hay todavía hoy en día compañeros que, bueno, no, creen que el software libre no tiene que ver nada con la política. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, resulta que nosotros tenemos, fíjate tú, ¿no? Desde que el gobierno revolucionario, a la cabeza pues el comandante Hugo Chávez, llegó al poder, nosotros tenemos lo siguiente. Primero el decreto 825, que es donde se dice que las personas, que el acceso a internet es un derecho del pueblo. Después de ese decreto vinieron varios elementos legales bien bonitos, como por ejemplo el decreto 390 en diciembre del 2004, donde dice que las instituciones públicas deben utilizar prioritariamente el software libre. Después salió la Gaceta Oficial 39109, donde dice que todas las instituciones del Estado deben intercambiarse formatos documentados, de formatos de especificaciones documentadas. Después la Gaceta 39633, donde dice que las instituciones deben adquirir computadoras que funcionen con software libre. Y finalmente, bueno, hay otra gran cantidad de leyes. Me estoy dando varias que tienen que ver por fuera, pero directamente las relacionadas con software libre. Ahorita viene la ley de infogobierno. Una ley donde dice que ya no es prioritario, de hecho, deroga el decreto 3390, porque ya el software libre no es prioritario, ahora es obligatorio. Ya no hay medias tintas, uh-huh. Si uno está en cáncer, si al director de informática le gusta la cara del ministro que dijo la ley, sino que ya la cuestión es que ya es prioritario uso del software libre. Si nosotros todas esas leyes que están ahí son leyes que nacen desde el poder popular con una intención social y con una función social de inclusión, y eso definitivamente es una cuestión revolucionaria, porque no hay que tener dos dedos de frente. Yo creo que no hay que ser un analista político de altura para darse cuenta que todo lo que tiene que ver con inclusión social es de 15 años para acá. Así mismo. Así es, Octavio. Pero sí. Viniendo del equipo organizador del Congreso Nacional de Software Libre, creo que tiene un poquito más de peso. No, bueno, esto podemos hacer una radio dedicada al software libre, pues ni siquiera un programa, una radio completa dedicada al software libre. Bueno, sería interesantísimo, de hecho, Octavio. La propuesta está, te la compro. Sería interesantísimo, bueno, que hubiese una radio dedicada al software libre y a la promoción de esto, que además es tan necesario para toda la población y tan estratégico. Sí, sería genial. Fíjate que los espacios se han ido abriendo, ¿no? Los amigos de Telesur tienen un programa que se llama Atom. Ahí está el amigo Dani Pérez, siempre habla de software libre. Está la gente de Conciencia TV, que enseña también pues bastantes temas relacionados con todo este conocimiento, con todos estos saberes populares. Poco a poco se han ido abriendo esos espacios, pero definitivamente necesitamos un espacio mediático dedicado a las tecnologías libres. Eso es definitivo. Bueno, buenísimo, Octavio, no te despegues, vamos a mantenernos en contacto. ¿Qué tenemos por ahí, muchachas? ¿Qué hacemos con nuestras vidas en este programa, en esta mamarrachada malandrística chavista, nicochavista que tenemos aquí? Bueno, que indique la hora y el lugar donde comienza para que, bueno, la gente recuerde todo eso. Claro, mira, el evento va a ser en el ICE de Nueva Granada. A partir del día de mañana ya estamos montando la feria socioproductiva. Ya mañana, pues en la mañana, finalizando la mañana, ya esa feria debe estar montada. La gente, bueno, se puede ir acercando, ya se puede ir inscribiendo en el evento. ¿Tienen que inscribirse por internet? Sí, preferiblemente, para que no hagan cola. La inscripción no es obligatoria, pero así no van a hacer cola. Entonces llenan ahí sus datos, su cuestión, y van a poder llegar mucho más rápido, y todo va a ser más rápido. De todas maneras, en Puerto también se inscriben, pero bueno, van a tener que hacer una cola, pues. Pero la inscripción es opcional. Y bueno, y les te prenden un caucho y te la granada, porque la consigna histórica, la consigna histórica de los escuálidos es no más cola. No, no, eso es puro cubre de curumo, puro atillo, no, no, eso no, imagínate tú, ojalá infusimano, para que hagan lo que es bueno. Octavio, la dirección para inscribirse en el Congreso Nacional de Software Libre es... Sí, la dirección quizá puede ser un poquitico confusa para dictarla por teléfono, pero lo mejor es que busquen cualquier navegador, Congreso Nacional de Software Libre, y le va a aparecer el primerito. Y ahí, pues bueno, ahí van a conseguir todos los vínculos, sí, las ciudades. Tenemos aquí en el correo del Orinoco la información, y bueno, la vamos a colocar en nuestro dominio de pobrecontrataqueguerrilla.blogspot.com para que la gente pueda inscribirse y bueno, vaya directo ahí al evento. Ya tiene más de 160 mil visitas, ¿sabían? Me acaba de decir el pana Denis. Excelente. Bueno, nos acabamos de enterar nosotros. Bueno, Octavio, te vas a quedar con nosotros en este contraataque y ya regresamos con más de, bueno, un poquito de software libre y todas las secciones de contraataque en la guerrilla mediática. En la casa. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad.

Dominio Pobre Plus, exacto. No, qué plus. Hace la noticia. Dominio Pobre Plus. No, no, sí. Es verdad. Pero bueno, tenemos una noticia. Y Octavio de vive. Octavio vive. Octavio vive, pucha. Sí, ahorita por ahí viene pana Octavio. Octavio vive, la lucha sigue. Octavio está en un ascensor y ya vamos a hacer contacto nuevamente con el pana. Sí, sí. Octavio vive. Pero esta noticia es de terror, porque 3 minutos necesitan usuarias y usuarios ¿cuánto? Para registrarse en el nuevo sistema de abastecimiento ¿cuánto? Seguro. No más de 3 minutos es el tiempo que necesitan venezolanas y venezolanos para registrarse en este novedoso sistema superior de abastecimiento seguro impuesto por este régimen castrocomunista chavista que comenzó el día de ayer en todo el país y tiene como fin evitar que tú, especulando, sigas contrabandeando y haciendo tus majuchadas. De verdad, ¿cómo se puede vivir en un país donde hacen tarjetas de presionamiento castrocomunitario chavista, donde hay unas tarjetas horribles que lo detectan a uno en la huella digital y lo llevan a uno? Van a saber de qué colores son tus heces. Bueno, luego la entender, firma, por Dios. Las Zetas. Cuando firme y cosas sí. como esa. Por cierto, que buena reflexión que hacía ayer. Vas a ver de qué color es tu sangre. En contacto con Maduro, porque sí, decía, ay, van sí. Vas a saber que no es azul. La tarjetica de, ¿cómo es que? La tarjetica de macro, eso sí es chévere. La tarjetica ajá, de la EPA. Los que son varias tarjetas. La tarjetica del Samil. Eso sí es chévere. O sea, no compares, sí, oíste, no compares, que la comparación ofende. O sea ¿cómo vas a comparar el bicentenario con macro? ¿Cómo? Eres un pillín. ¿Cómo? ¿Cómo vas a comparar al Sambil? Sambil. ¿Cómo vas a comparar la tarjeta del Sambil con la tarjeta más uncha del Vivir Viviendo? Tienen razón, no tiene comparación, porque es mejor esta tarjeta, la de Vivir Viviendo. Porque aparte de que no le va a distribuir alimento. Tarjeta de abastecimiento segura. Alimento. Va a atender cada 80% de la población. No es especulador, tiene precios regulados y aparte de eso va a tener promociones. No, pero además yo escuché que dentro de esas promociones mensualmente van a haber 500 viviendas entregadas a través de esta tarjeta. ¿Ah? ¿Premios? ¿Qué? 500 viviendas de la Gran Misión Vivienda de Venezuela van a ser entregadas a través de esta tarjeta. Escuché ayer a Nicolás Maduro Moro. ¿Quién se va a sacar la tarjeta? Me pregunto. Pero también no me he registrado por falta de tiempo. En pero este registro, lo hago. También las personas, bueno, responden una serie de preguntas como el número de teléfono, su dirección, correo electrónico, si posee ocupación, bla, bla, bla, bla. Y entre otras preguntas, el usuario también indica si posee... ¿Cómo respondes bla, bla, bla, bla? Bueno, otra vez. Para Cumban, tu pa. ¿A qué consejo comunal pertenece? Si tiene alguna carga familiar, si tiene hijos, si tiene madre, si tiene padre, si tiene abuelo, si tiene gato, si tiene perro. Entre otras preguntas, el usuario debe también indicar si posee vivienda, vehículo propio y así como ofrecer alguna referencia. Y por último, bueno, pasa a plasmar su huella dactilar, donde será completamente registrado y Fidel verá abajo tu huella. Qué chévere. ¿Y cuál es la página rusa? ¿La... No, esos son 156 puntos de registro que ofrece que el sistema en todo el país. Sí, ahora están en 156 puntos diferentes. Me imagino que en los abastos bicentenarios también tienen más información. Sí. Y en los mercados. Mercal, Pedeval, Abasto Bicentenario, toda la red de distribución de alimentos de la revolución. ¡Ay, qué horrible! Ahorita atiende al 70% de la población, pero con esta tarjeta tiene pensado atender al 80% de la población. Es una desgracia. Agarra tu tarjetica, mamita, agarra tu tarjetica. Agarra tu tarjetica, mamita, agarra tu tarjetica. Bueno, y ahora Octavio yo creo que vive. Viene nuestra sección. Octavio vive. La lucha sigue. ¿No viene sí, la sección? Tenemos, pero vamos a revivir Octavio. ¿Cómo hacemos para revivir Octavio? ¿Sabías que Latinoamérica se mueve hacia software libre? Hay que hacer un efecto de electroshock. A ver. Porque Cuba, bueno, el gobierno cubano ha establecido una indicación oficial para introducir de manera progresiva el software libre y en particular GNU Linux, que no es lo mismo que Linux solo, bueno, en el que la red de salud pública Infomet fue pionera en su uso. Infomet se llama esta red. Así que bueno, esto es con toda una infografía que tenemos aquí presente gracias a Twitter. No mentira, gracias al CNTI. donde nos dice todos estos países como Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina y Uruguay están dando su granito de arena. ¡Octavio! ¡Octavio vive! ¡La lucha sigue! Aquí seguimos, estamos, pues, rodilla en tierra. Sí, Octavio. Recuerda. Bueno, nos vamos a ir a nuestra sección. Nuestra sección, Octavio. Tenemos una sección que es, bueno, digna de su nombre. Todo un tostón de arepa. Vamos a ir a esa sección y nos va a acompañar Octavio. Ok. Ajá, ¿qué consiste? ¿Qué me cuento? Escúchala. Escúchala. La alegría y el humor. Un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Puñaladas! Patricia Poleo desde Miami denuncia a Borges y a Capriles por traidores. Y vamos, le dedicamos nuestra canción del tostón de arepa. Inmediatamente entra y dice... Para Patricia Poleo... Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Poleo denuncia directamente a Julio Borges de pactar con el gobierno para retrasar las operaciones decisivas que llevarán a la libertad de Venezuela. El análisis político que hace Poleo muestra una oposición traicionada por sus dirigentes Julio Borges y Enrique Capriles, quienes, según ella, plegaron al gobierno de Nicolás Maduro, colaborando con su consolidación al darle un respiro al gobierno en torno al clima de guarimbas. Dios mío. Que últimamente se ha vivido. Poleo distorsiona el análisis desde su silla en Miami sobre la situación de disturbios en Venezuela de la siguiente forma. 1. La injerencia cubana en el interior de las Fuerzas Armadas Nacionales. 2. La alianza del gobierno venezolano con la narcoguerrilla colombiana. Y 3. El uso del gobierno de paramilitares organizados en colectivos para reprimir la protesta pacífica. Como el colectivo de software libre. Un colectivo agresivísimo. De los estudiantes. ¿Qué tal? Arepa, lleva tu tostón de arepa. ¿Qué opina el pana Octavio de esta locura, de este tostón de arepa? No, mira, yo estoy convencido totalmente que si explotan tres perros más y degollan a cuatro mototaxistas más, este gobierno se cae, eso es segurísimo. Sí, no, eso es una cosa... Sí, ya, con que matemos tres perros y degollemos tres motorizados, ya todos nuestros problemas se acaban. Octavio, mira, por favor, no. No, mira, yo definitivamente creo que a esta sección le falta algo y hay una noticia que estamos dejando por fuera, que yo creo que es de suma importancia, ¿vale? Que esa gente que va de esa gente que viaja de Panamá a Tocorón, que yo creo que, oye, hay que incluirlo, bueno, podemos incluir a esa gente. Es verdad. Es una noticia destacada como un tostón de arepa plus. Plus. Exactamente, ¿vale? Mira, pero por acá yo tengo otro tostón. Ajá, Octavio, hay un plus. Muchacho. Porque la misma actriz, no sé si ustedes recuerdan a aquella muchacha estudiante que lloraba mientras le hablaba a la Guardia Nacional y colocaron en un video que lloraba por cosas, estudiantes, que le decía, si no recuerda, que, bueno, le reclamaba a la Guardia Nacional. En la misma muchacha ahora aparece en el metro de Caracas, pero ahora no es estudiante, ahora es ama de casa. No, pero es que ella es multifacética. Es toda una multifacética. Y bueno, por aquí la Iguana TV nos dice que gracias a la pericia de comunicadores alternativos y las redes sociales como la guerrilla digital, May Santa, se han descubierto y difundido nuevas técnicas de la oposición para manipular y engañar a nuestro pueblo en medio de este golpe de Estado denunciado por el presidente Nicolás Maduro. Nosotros vamos a colocar este video, pero en nuestra página web, bueno, nuestro dominio de pobre. Ya decía yo, hoy estamos haciendo unas cosas maravillosas. Octavio, eso es gracias al software libre, pasamos videos en radio. No, para que tú veas lo polifacético que es uno aquí, no, eso... El software libre es capaz de cualquier cosa. Pero tú no lo has visto, Octavio, en el metro. La chica llorando. Oye, no has tenido privilegio. ¿Cómo tú crees que vamos a llegar al país potencia? Pues de esa manera. ¿Primero estaba dónde? Primero salía llorando en un video. Ajá. Era la Guardia Nacional, era estudiante. Y ahora se monta en el metro. Es una madre. Es una madre, ama de casa, en su vida ha sido estudiante, con otra, portamente toda su... O sea, es otra interpretación. Sí, totalmente. Ajá. Habla desde el bien. Yo lo que dije es nominada al Oscar. Sí, es que realmente las actrices toman Pasa que lo que pasa es que están haciendo actriste. Toda la... O sea, es actriste. La parrilla para el festival de teatro, que también lo tenemos encima. Claro. Lo tuyo es puro teatro. Teatro. Por cierto, ¿por ahí viene la semana o ya? Claro, del 11 al 20 de él. Mira, así. Pero a mí me quedó una duda ahí, Ajá, ¿qué pasó? ¿Cuál? Ustedes decían que la sección Tostón tenía que ver con mi nombre. Yo me quedé con esa duda. No vale. Tu nombre, no. El tostón de arepa tiene que ver con los locos. Tostón de arepa tiene que ver con un poco de loco. A pesar de que nosotros estamos locos, nuestra locura es diferente. Tostón. Nuestra locura es diferente, Octavio, a la de ellos. La de ellos es patológica, la de nosotros es ideológica. Pero mira, un tostón de arepa. ¿Cómo? ¿Van a ir para el Congreso ustedes allá? Por supuesto, claro que sí. Nosotros somos de la comunidad del software libre aquí en Alba Ciudad y participamos abiertamente, no solo como radio, como instalaciones de radio, sino que también nosotros, el equipo de Contraataque o la Escuela de Comunicación Marcando Zona, damos talleres de edición de radio en software libre con el programa Audacity, etcétera. Así que somos militantes del software libre. Octavio, un tostón de arepa es que tú vayas a un cajero del Banco de Venezuela y el cajero diga reiniciando y después salga Windows. Sí, vale. Eso es un tostón de arepa. Sí, totalmente. Mira, el Banco del Tesoro también da cosas, pero bueno, son cosas que vamos a ir corrigiendo sobre la marcha, porque si nosotros ponemos una reflexión, aquí en el siglo XIX nosotros inventamos muchas cosas, pero en el siglo XX lo que hicimos fue comprar y vender petróleo, y bueno, ahorita nos toca industrializarnos, nos toca hacer conciencia productiva y todas esas cosas, que eso no se hace con una varita mágica, pues, que bueno, ese es precisamente el proceso de construir la patria, ¿no? Exactamente. Mira, y aprovechando que tocaste el tema, ¿qué van a hablar en ese congreso? ¿Cuáles son, digamos, los puntos, pero bueno, nos los vas a decir cuando volvamos al corte musical, así que voy pensando para que te prepares ahí. Nos vamos a un corte musical y nos vas a decir qué es lo que van a discutir en ese congreso durante 3 días. Vaya. Y yo estoy seguro, así como le pedí a Dios tanto para que me siga dando salud y vida para seguirla entregando al pueblo venezolano de manera plena, yo también le pido a Dios que le siga dando al pueblo de Venezuela cada día mayor capacidad propia, mayor conciencia, mayor fe, mayor cohesión, para que el 7 de octubre logremos la gran victoria de Carabobo y abramos los horizontes de los próximos 100 años de Venezuela. Señores, compañeros, camaradas, jefes del comando de campaña, jefes de las patrullas, patrulleros y patrulleras, debe ser una campaña de mucha alegría, de mucho entusiasmo, porque nosotros somos la alegría ambulante. En Maracay, yo lo puedo decir, se engendró la revolución bolivariana. Aquí está Chávez de nuevo, junto al pueblo. ¡Ay, Maracay! Otra vez, Maracay. ¡Ay, Maracay! Otra vez, Maracay. ¡Viva Maracay y sus tigres de Aragua! ¡Ay, Maracay! ¡Otra vez, Maracay! ¡Viva Maracay! ¡Viva la vida! Continuamos aquí en este contraataque a la que yo me diga, chica. En la casa, cuando son las 17:48 minutos de la tarde, bueno, recordamos la mensajería de texto 0416-534-8710, porque tenemos mensaje, la gente está activa. Así es, por aquí nos dice. Se comunica con el contraataque. Al 0416-534-8710 nos dice: ¿puede uno inscribirse en cualquier región del país o solo donde habita? Pregunta el pana Edgar de Macarao. Ah, eso es Octavio ahí. No, eso es... Bueno, la verdad es que no sé si está hablando de la tarjeta de alimentación o si está hablando con Octavio. Si está hablando con Octavio, Octavio vive la lucha. Sí, que Octavio, la gente que está en las regiones se inscribe en las regiones, en el Congreso de Software Libre. Ah, se cayó la llamada. Bueno, hay, se puede la persona, si es con respecto a lo del Congreso Nacional de Software Libre, aquí en hay una dirección en el Twitter, @contraataque, de la página donde se puede inscribir, cnsl.org.be. Repito, cnsl.org.be. ¿Qué más tienes por ahí? Octavio vive. Gustavillo, mensajería. ¿Tienes mensajería de texto? Tengo mensajito de texto. Tengo otro mensajito de texto. Dice: felicitaciones. Felicitaciones, excelente programa. ¿Cómo nos hacen reír todos los días? Ya, sí, ya. Saludos, un beso, un abrazo para todas esas personas que nos escuchan. Y ahora sí estamos en contacto con Octavio. Sí, Octavio vive, el Congreso Nacional de Software Libre sigue. Mi pana, nos preguntan por la mensajería de texto que si puede uno inscribirse en cualquier región del país o solo donde habita, se pregunta el pana Edgar de Macarao. No, bueno, esto es exactamente como el software libre. No hay ninguna restricción ni ningún impedimento injusto. Cualquier persona puede inscribir donde sea que viva y puede asistir a cualquier parte del evento y a cualquiera de las actividades, en cualquiera de las ciudades donde lo vamos a hacer. Es entrada libre y gratuita en todos los espacios. Entonces no hay ningún tipo de impedimento donde se inscriba, donde asista. Lo importante es que vaya y comparta con nosotros. Eso es lo importante. Correcto. Igualmente con la tarjeta de abastecimiento, por si acaso, pueden inscribirse también en cualquier lugar. De todas formas, eso es una información que se asimila en una base de datos y la base de datos después va discriminando de dónde vive cada persona, etcétera. Es igual en la misma dinámica. ¿Qué hacemos, productora de este programa? Nos vamos a nuestra sección, Los Especulandos. Y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario. ¡Precioso! En estos momentos estamos realizando una llamada telefónica nada más y nada menos que a productos Remington, a ver. En Caracas. ¿Cuánto estaba vendiendo las cosas? Específicamente en el Sambil y el número es 263-4739. Vamos a ver si nos atiende esta gente. Vamos a ver si nos atiende. Es una tienda que se encuentra en el Sambil. Remington, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Disculpe, para que por favor me informe si tiene cafeteras para oficina. Pero marca Cuisinar, es la única que tengo. Ok, ¿y en qué precio lo tiene? 10.500. ¿En serio? Mujer, ¿y esa cafetera tú la traes de dónde? ¿De Madagascar? ¿Aló? ¿Aló? Buenas. Aló, ¿y esa cafetera dónde la traen ustedes? Madagascar, porque está cariñosa. ¿Ah? Octavio. ¿Qué pasó, mujer? ¿Te privaste de la risa, eh? Aló. No, sí, claro, yo le dije, ¿no? Que lo que pasa es que esas cafeteras también son atómicas, ¿no? Como la no, cuéntanos el chip que trae estas cafeteras, Octavio. No, tiene que tener todo un sistema robótico. De hecho, se sirve sola, ¿no? Son cafeteras inteligentes, tienen 4 núcleos. Y bueno, tiene como 2 gigas de memoria, más o menos 3 teras de almacenamiento. Te procesan el café, me imagino. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Claro, y te lo sirve. Hace el café en 4 idiomas, échale bola. Es como Dios, robotina. ¡Qué caro! Esa cafetera es como robotina, la de los supersónicos. Lo peor y que no, bueno, tengo una marca así como que, una marca chimba, y lanzan rolo de precio, ¿no? 10.000 bolos una cafetera. La chama se cuadra. Mire, yo les recomiendo que se compren en la bodega. Hay unos filtros de tela. Unos filtros de tela. Bien bueno. Octavio, un coladorcito. Cuéntanos, ¿con qué café se nutre este Consejo Nacional? El software libre. ¿Con qué cafetera? Definitivamente con café soberano, con sabor de patria, con sabor de corazón venezolano y con el comandante siempre en el olor y en el aroma. Claro que sí, vale. Ay, qué bello. Bueno, mi pana, mira, vamos a hacer una cosa, Octavio. Vamos a, para que por favor le des un mensaje a todas las personas que nos están escuchando, nos invites al Congreso. Nosotros tratamos de ser serios siempre, pero nos cuesta. Para que invites a las personas a. Ah, bueno, con este décimo congreso de software libre, y además que usen software libre, ¿vale? Que es la, sin lugar a dudas, la alternativa revolucionaria a los sistemas privativos. Claro, vale, claro que sí. La idea es que seamos soberanos, que tengamos precisamente y que logremos garantizar y mantener ese bien preciado que nos dio el Libertador, pues, y que el comandante lo garantiza ahora en el primer objetivo histórico, porque somos independientes y soberanos. Y que bueno, el software libre es un espacio también para que el plan de la patria se cumpla, porque bueno, somos libres y soberanos como el primer objetivo histórico, somos socialistas, tenemos los medios de producción en nuestras manos y somos solidarios por el segundo objetivo, el del socialismo. Somos país potencia, porque ahora vamos a tener el conocimiento y el acervo cultural de nuestra ciencia y nuestra tecnología. Y bueno, en un mundo pluripolar y multicéntrico donde nos comunicamos con esa patria grande, con esos otros hermanos países que también son países potencia, y bueno, todo eso dentro del cuidado del planeta y dentro de un espacio de solidaridad con el planeta y de cuidado además de la especie humana. El software libre es un espacio para todas esas cosas, pero este año nosotros en el Congreso además estamos agregándole un eslogan. Nosotros tenemos un lema este año que es: innovamos o erramos. Excelente. La única manera de equivocarse, eso es una paráfrasis, ¿no? Porque en realidad la frase es inventamos o erramos, que viene de Simón Rodríguez, de Samuel Robinson. Pero nosotros entonces agarramos la propia frase y entonces innovamos alrededor de ella, porque la idea es que nosotros vayamos hacia un espacio de creación innovadora, de creatividad utilizada para generar tecnología, para que generemos nuestro conocimiento y nuestro acervo cultural. La única manera que tenemos de equivocarnos es no hacer nada, y es por eso que inventamos o erramos. La única manera de errar es no inventar, es no innovar, es no buscar y abrir brecha, y bueno, y abrir un camino, pues, una patria grande, ¿no? Así es, Octavio. Bueno, gracias por estar aquí, bueno, por participar, y están todas y todos invitados, por supuesto, a ese excelente Congreso Nacional de Software Libre en Venezuela, y nosotros vamos a despedir este programa con un regalo a Octavio. Así es, no te despegues, Octavio. No te despegues, así que bueno, como todos los días decimos, hasta que el mar se seque, que Cristo te ama y Chávez también. ¡No te vayas, Octavio! Décimo Congreso Nacional de Software Libre. Charlas, talleres, reparación de caneimitas, ley de infogobierno, conversatorios y mucho más. En Caracas, del 3 al 5 de abril, en el INSES de la Nueva Granada. Entrada libre y gratuita. Décimo Congreso Nacional de Software Libre. Innovamos o erramos. A este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Por Urban Ciudadanos de 3.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Ay, que nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. ¡Totón, totón, epa! futuro, la revolución. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi amor.